9:31 en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en contacto con el senador Daniel Koenigsberger. Buen día, senador, ¿cómo está usted? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Bueno, ayer 10 horas de sesión y finalmente el acuerdo con el fondo es ley. La verdad que yo esperaba que fuera más maratónica la sesión, pero veo que han trabajado en conjunto, han articulado y han acordado más rápido de lo esperado. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes están muy de acuerdo? ¿Se podía hacer otra cosa? ¿Cómo es la situación y cuál es la opinión del senador pampeano Daniel Koenigsberger? Sí. En realidad todo esto viene detrás de un proceso, digamos, ¿no? Que incluso estamos involucrados en la época de campaña preelectoral, cuando ante la eventualidad del cambio de escenario y de mayorías en el Congreso, nosotros decíamos de que por más que tengamos la fortaleza suficiente, no íbamos a hacer nada para impulsar al gobierno al abismo, digamos, ¿no? Íbamos a preservar por sobre todas las cosas la institucionalidad, más allá de marcar la diferencia. Bueno, este fue un proceso que tuvo su inicio con el presupuesto, lo cual terminó abruptamente, porque ahora quedó evidenciado de que cuando Máximo Kirchner hizo votar el presupuesto, sabiendo que perdía y no aceptaba volver a comisión para rediscutirlo y consensuarlo, había un problemita interno del frente de todos, y ahora quedó totalmente blanqueada la situación, ¿no? Ante la votación en diputados y en el Senado, donde los únicos que se pusieron en ese sentido y no acompañaron al gobierno fueron precisamente legisladores de su espacio político, lo que es la Cámpora, el kirchnerismo más duro, que es una situación bastante delicada, porque en un sistema de en la Argentina, que es un sistema presidencialista, la imagen del presidente precisamente necesita fortaleza, y que tenemos antecedentes ya que cuando ha tenido algún problema precisamente con la parte legislativa, ha terminado mal. Por lo tanto, este proceso se fue dando, y donde nosotros empezamos una discusión muy muy ardua. Primero fue una discusión interna que saldamos, digamos, inmediatamente, y bueno, de puertas adentro, y salimos con una posición unificada. Era apoyar a este proyecto, darle la herramienta al gobierno nacional para que pueda convenir con el fondo, porque lo otro era el abismo, es decir, el default o la mora. Estos quedaban fuera del mundo y iban a pagar muy caro todos los argentinos, los trabajadores, los comerciantes, los productores, todo, la producción, en fin, íbamos a ser una situación caótica. Por lo tanto, había que salvar esa situación. A nuestro juicio, era la responsabilidad nuestra. Nosotros trabajamos mucho ya en nuestro espacio para que salga el diputado, cuando el gobierno había presentado un proyecto el cual incluía también el programa y demás. Por lo tanto, decíamos, no, nosotros no cogobernamos, sino que somos el órgano de contralor y el que tiene que, bueno, dirimir las cuestiones legislativas. Ahí se llegó a un acuerdo donde hubo un actor importante, que fue el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, junto con Juntos por el Cambio, lograron ese consenso, que fue un reflejo lo que se dio anoche en el Senado, y donde solamente 13 diputados del Frente de Todos votaron en contra, 13 abstuvieron, y de partido provincial, y después, bueno, Juntos por el Cambio y una parte del Frente de Todos. Así que yo creo que la lectura es que, bueno, hoy el gobierno zafamos de una situación muy difícil. Obviamente el gobierno se dejó estar, porque si nosotros no dábamos los 2/3 sobre tabla para tratarlo precisamente anoche, hubiéramos esperado los 7 días, nos íbamos a la semana que viene, y ya el 22 tiene que el gobierno cerrar este acuerdo con el fondo. Así que yo creo que fue una jornada intensa, quedó evidenciado lo que te decía, y por otro lado, no pasó desapercibido que la vicepresidenta o presidenta del Senado se haya retirado, ni siquiera estuvo en el momento de la votación, se retiró mucho antes, cosa que también es un gesto de cuál es la situación reinante en el partido del gobierno, ¿no? Más alguna declamación por ahí que dice que ni siquiera le atiende el teléfono o le contestan los mensajes. Así que estamos atravesando una situación difícil en lo político, sobre todo por el problema que tiene interno el Frente de Todos, ¿no? Uh-huh. Koenigsberger, entre tanto, este acuerdo que se realiza con el fondo, y donde uno tiene que empezar a desmenuzar, y más uno que por allí no sabe o no conocen tan finito las cuestiones económicas, nosotros lo que tenemos claro es que el fondo nunca pierde, es como el casino. El FMI nunca pierde y siempre hay que pagarle. El tema es, ¿dónde está comprobado para qué se usó la plata que se pidió? Y si se va a hacer, con alguna certeza, una investigación correspondiente. Mira, anoche quedó explicitado, incluso hubo un senador que no era de Juntos por el Cambio, que es el senador Mauri Clos, en la que dio un detalle expreso de todo cómo fueron la evolución de la deuda desde el 83 a la fecha, por decirte. Donde en realidad el problema endémico es el déficit fiscal y la deuda. La deuda, hay gobiernos que la tomaron con el fondo, otro con el Club de París, otro con estados, con privados, otros acudieron más a la deuda interna, es decir, pero el problema es la deuda, por más que sea con el órgano que sea, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una mirada ideológica hacia el fondo, que yo no voy a entrar a discutir este tema, porque el fondo, incluso Argentina constituye parte del fondo, si bien es cierto que los mayoritarios son las potencias, el fondo son participantes de muchos países, digamos, ¿no? Por lo tanto, en esa discusión ideológica no voy a entrar, pero digo, la deuda es deuda, sea con el Club de París, sea con el fondo, sea con privado. Sí, hay que honrarlas, eso no hay, no hay lugar a dudas. Entonces, anoche, bueno, hubo, vuelvo a repetir, exposiciones muy claras que quedó evidenciado que se sigue tomando deuda para pagar otra deuda, como ahora es tomar una refinanciación, en definitiva, que te den plata para pagar los vencimientos, o sea, plata fresca para pagar los nuevos vencimientos, es prácticamente lo mismo, ¿eh? No es que vos te viniste con una valija y trajiste la plata acá y bueno, después pagaste, es todo asentamiento contable. Entonces, el problema es la deuda y bueno, nosotros lo que sí yo creo y estoy convencido que en algún momento tenemos que lograr, pero esto necesita de mucho consenso político y demás, de un equilibrio financiero y económico para nuestro país, por lo menos que empecemos a descender en el déficit que tenemos, y esto no tiene muchas recetas más, por un lado tenemos que tener más producción, más exportaciones para tener más divisas, y por otro lado, por ahí hay que recortar algún gasto que es superfluo, y cuando digo superfluo no estoy hablando, porque ahí ya empezamos con el tema de por dónde se hace el recorte, yo no hablo de recorte, sino de gastos por ahí que están originados, que son superfluos. Entonces tenemos que comenzar a originar algo como para estabilizar, en este caso, la economía, y que bueno, que por lo menos el déficit vaya decreciendo, como en algún momento lo tuvimos, no hace muchos años hemos tenido un equilibrio bastante interesante, después se acrecentó de nuevo, precisamente se empezó a acrecentar a partir del gobierno de Cristina, nuevamente, y me parece que esa es la solución, ¿no? Ahora veremos cómo desanda el camino este gobierno para, bueno, poder cumplir, obviamente, con los pagos, así que esto lo vamos a ir viendo en el tiempo, ¿no? Bien. Kroneberger, cuando se tomó cuando se pidió esta plata prestada al fondo, ¿era necesario? ¿Fue lo mejor que se pudo hacer en el gobierno macrista o le erramos? No, yo estoy convencido de que no había alternativa. Es decir, si no se tomaba, ya. Había que haber optado por una gran emisión monetaria, que eso iba a implicar una hiperinflación. Entonces digo, son decisiones que se toman de qué hacer, y bueno, algunos emiten, otros toman deuda, el déficit para solventarlo, digamos, no hay mucho misterio, omitís o tomás deuda, y la deuda la puedes tomar con distintos organismos, en este caso el gobierno tomó con el Fondo Monetario, digo, pero era por una situación realmente que no llegaba, si se quiere, al proceso, al término de gestión, por la situación económica que estaba reinando en ese momento. Uh-huh. Bien, Kroneberger, el otro tema que preocupa y que nos preocupa fundamentalmente a los pampeanos tiene que ver con la producción, tiene que ver con los aumentos de nafta y fundamentalmente por lo que tiene que ver con la industria agropecuaria y los precios y la leche y la harina. ¿Cuáles son las propuestas de un lado y del otro? Nosotros tenemos un problema grave que es los precios relativos, digamos, se ha perdido el control. Y cuando hablo de precios relativos es que la comparación de un un salario mínimo y cuál es el poder adquisitivo, qué sé yo. Por decirte, hoy dos salarios mínimos, con dos salarios mínimos no comprar una cubierta para un auto. Me parece una locura. O con la mitad del salario mínimo, dentro de poco se va a llenar un tanque de combustible. Vos decías alusión al combustible, está a 150 pesos el gasoil. Entonces, hay una tergiversación de los precios, motivo de la gran inflación que tenemos en nuestro país, la falta de previsibilidad y la falta de confianza. Cuando lo peor que le puede pasar a un gobierno es no confiar. Entonces, como ya nosotros tenemos incorporada una cultura de la inflación, todo el mundo se quiere cubrir, entonces toda la cadena, digamos, menos el formador de precios, que por ahí es el de la producción primaria, digamos, que él no le pone precio, depende de los mercados. La situación obviamente es muy, muy difícil. Por eso te decía, vamos a ver de ahora en más qué medidas toma el gobierno para moligerar esta situación. Ahora, hoy se puso a partir de las 0 horas la guerra contra la inflación y demás. Aparentemente este gobierno arrancó recién hoy. Pero bueno, veremos los resultados de qué se trata esta famosa guerra contra la inflación, ¿no? Sí, yo digo, la guerra contra la inflación, sí, pueden hacer todo lo que quieran, es cierto, pero también hay que decir algo, los argentinos somos bastante complicados, porque somos bastante ventajeros y por las dudas que algo aumente, ya te estoy arrancando la cabeza, digamos, somos arte y parte de lo que nos ocurre. Pero por supuesto, pero es el miedo a la preservación y siempre paga el pato el consumidor, esto está claro. O sea, a ver, en todo esto el último eslabón es el consumidor y el que paga el pato a la boda. Esto está sumamente claro. Lo que pasa es que hay dos maneras de preservarse, mira, en estos procesos de inflación así. Cuando se hace estocamiento, se estoquea, digamos, vos tenés una producción o tenés un comercio, tenés algo, entonces tenés mucho stock para que no te agarre la inflación y bueno, después pierdas todo lo que tenés. Porque el famoso yo no puedo reponer también existe en Argentina, ha existido y ha dejado comercio vacío, con la góndola vacía. Cuando vendiste un kilo de harina a 100 pesos, después vino el proveedor y valía 130 de costo. Entonces, esa situación hace a que vos actúes seas temeroso o quieras prevenir la situación que no te lleve arrastrado a la inflación. Por lo tanto, más allá de lo que voy a decir, que puede ser una cultura que tenemos debido a todos los procesos que hemos vivido en Argentina de todo tipo, porque la verdad, la Argentina ha vivido, si nos retrotraemos, de 73 a la fecha, ha vivido procesos terribles, de Saggio hasta el Rodrigazo, podemos enumerar, en donde mucha gente quedó de la noche a la mañana a la intemperie sin nada, capitales perdidos. Entonces, me parece que por ahí es casi, te diría, normal que uno sea temeroso a las situaciones reinantes, ¿no? Bien, el otro tema que quería consultarle fundamentalmente porque todos vivimos en este país del aprovechamiento agropecuario. La gente de la Cámara, el presidente de la Cámara de Carnicerías estuvo diciendo que una forma de mejorar la situación era, una vez que se asegura el consumo interno, salir a vender el resto de los cortes. ¿Medidas que sirven o que no sirven? Por supuesto que sirven. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo era legislador nacional, diputado, cuando la 125... proponíamos el sistema de corte de carne y decían que era discriminatorio, cuando es todo lo contrario. Cuando Uruguay, Pepe Mujica, que precisamente no es un liberal ni una persona de derecha, lo implementó en su momento y le dio muchos resultados. Entonces, con eso te quiero decir que la diferenciación de los cortes y demás hace a que se pueda llegar a abaratar el consumo nuestro, digamos, ¿no? Me parece que son medidas que hay que ir profundizando. Para el mercado interno y nosotros obviamente que lo que uno pretende es que el argentino tenga acceso a la carne, obviamente también a todos los productos de la canasta básica familiar, porque también tenemos otro razonamiento y vamos a hacer en nuestras casas, a veces uno habla con la mujer y demás que es la encargada de las compras normalmente, entonces llegamos siempre a la conclusión de que al final la carne no es tan cara porque los otros productos suben y digamos un kilo de carne, el rendimiento que tiene, digamos, más que por ahí otro producto que ha subido terriblemente y bueno, y no rinde en la mesa. Entonces, son temas a discutir, pero sí, lo que vos decís con respecto al Yo estoy muy de acuerdo con el sistema de corte, con la diferenciación, para que obviamente los argentinos puedan acceder a tener carne normalmente, ¿no? Sí, tenemos carne normalmente, de todas maneras no podemos pagarla, porque si un kilo de nalga, para un kilo de nalga no me alcanza a pagarlo con el billete de mayor denominación que tenemos, evidentemente algo no está funcionando. Te sale sí, 1.200. Pero hablamos de un litro de nafta está a 150 pesos también, o sea, a ver, yo no me voy a poner, no, con esto no quiero hacer defensa estrictamente de un sector o de un producto. Pero en valores, te decía hoy que el problema que tenemos nosotros son los valores relativos, digamos, la distorsión que hay, y más que nada con respecto a los salarios, porque un salario básico hoy no puede estar en 40.000 pesos, no. Una pensión o una jubilación en 30.000 pesos, pero no solo por el tema de la carne, sino por todo, digamos, ¿no? Entonces tenemos un problema grave, que es el problema del ingreso diario del asalariado y demás, que si no es alguien de que tiene... hoy la canasta básica o el ya pues pasar a ser indigente, por así decirlo, pobre, que yo si alguna entrada de 80.000 pesos, entonces es otro el problema no es solo la carne. No es solo la carne. De hecho, para mí es más preocupante, digamos, el precio de la harina y de la leche, porque es fundamental para los pibes, ¿no? Y es imposible pagarlo. Totalmente. Bueno, en ese sentido yo creo que ahí sí debemos adoptar medidas o buscar alternativas, ¿no? A lo mejor para paliar situaciones puntuales como esa en un momento de crisis, ¿no? Sí, pero es fundamental. Por ahí nosotros tenemos la costumbre de tomar medidas en momentos de crisis que después perduran el tiempo y son nocivas. Sí, y el provisorio para siempre, digamos. Provisoria para siempre. Y claro, sí, nos termina quedando así. lo atamos con alambre, ¿viste? Como nosotros somos genios. Sí, para somos, esas cosas muy, sí. Muy improvisadores somos. Sí, sí, nos tenemos que hacer responsable y cargo de esas cosas. Por otra parte, otra de las cosas que quería consultarle, ya que lo tengo al aire, y es si se va a avanzar o cuál es la posición de Juntos por el Cambio, la suya personal, en lo que hace avanzar con la reforma judicial, algo tan importante, ¿no? Sí, en realidad es un tema que todavía no ha llegado a efectivizarse el debate. En mi caso, yo ingresé recién en diciembre, no se han conformado las comisiones todavía definitivas y demás. No sé si voy a integrar o he pedido, pero bueno, todavía no tenemos, debido al retraso que hubo en el Senado, con la caída informática, bueno, con todo lo que ustedes saben, el problema, más que nada, el problema interno del oficialismo hace que haya un retraso. Por lo tanto, no hemos entrado en ese debate todavía, así que en el momento que se haga, bueno, tomaremos postura, analizaremos el tema y veremos si es que realmente se hace efectivo la discusión o el debate. Bien, pero es necesario. Sí, yo creo que sí, que hay que ayornar los tiempos, es como todo, hay muchos debates que necesita la Argentina. Perfecto. Kroneberger, discúlpeme que le robé tanto tiempo, yo le agradezco muchísimo, quiero dejarle el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, para que le haga llegar el mensaje que desee a los pampeanos y, por supuesto, comprometerlo para el próximo llamado cuando finalmente esté el programa que el gobierno lance o que lance Martín Guzmán para efectivizar este acuerdo con el fondo, tener su opinión en este micrófono, No, el agradecido soy yo, siempre digo de que ustedes, los medios de comunicación, son los que nos permiten a nosotros llegar con la voz a mucha gente, ¿no? Si no, sería casi imposible sin ustedes. Así que muy agradecido, buena disposición. Y bueno, esperemos de que este camino o esta situación que se llevó a cabo anoche y anteriormente en Cámara de Diputados, donde se logra consenso para alguna cuestión como esta, desde la oposición y el oficialismo, me parece que esas son las cosas que le hace falta a los argentinos, ¿no? Más diálogo, salir de la grieta estéril, donde por ahí se circunscribe a proyectos personales, ¿no? Hasta de cuestiones de ego personales y demás, que hacen a esa grieta famosa que no nos hace nada bien. Así que me parece que el camino precisamente es el del diálogo, la discusión, y bueno, en base a eso lograr puntos de consenso y de conciliación. Así que me parece que ese es el camino que debemos recorrer. Así que, bueno, un saludo para vos, para la audiencia, y nos estaremos hablando. Hasta la próxima, gracias, Daniel.